toda la semana estoy sin verte ni un momento, pero sé que estás presente siempre en mi pensamiento y grita mi corazón a través de esta canción. Cuando sé que no me llamas, cuando veo que no me amas, pero nena, yo he aprendido que no hay que retroceder, que si doy un paso adelante no lo rectificaré. Puedo dar.